La alegría del Evangelio en Pascua, en voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. De abril es día sábado de la octava de Pascua. El Señor liberó a su pueblo y lo llenó de alegría. Al pueblo elegido lo colmó de júbilo. Aleluya. Escuchemos la palabra del resucitado. Del Santo Evangelio según San Marcos. Habiendo resucitado al amanecer del primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que había arrojado 7 demonios. Ella fue a llevar la noticia a los discípulos, los cuales estaban llorando, agobiados por la tristeza. Pero cuando la oyeron decir que estaba vivo y que lo había visto, no le creyeron. Después de esto, se apareció en otra forma a 2 discípulos que iban de camino hacia una aldea. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero tampoco a ellos les creyeron. Por último, se apareció Jesús a los 11 cuando estaban a la mesa, y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no les habían creído a los que lo habían visto resucitado. Jesús les dijo entonces: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Palabra del Señor. Ahora es Marcos. No había aparecido en los relatos de las apariciones del resucitado. Hoy aparece este sábado, casi al cerrar la octava de Pascua. Marcos, escuchamos, hace una síntesis de las apariciones. Todo esto aparece en el capítulo 16, en el último capítulo del Evangelio según San Marcos. Los apóstoles batallaron para creer. No están muy dispuestos a creer fácilmente la gran noticia de la resurrección de Jesús. Como que Marcos tuvo bastante tiempo para reflexionarlo, para escribirlo y dejarnos en estas cuantas palabras la dificultad de la fe, la dificultad para creer en el Señor resucitado. Pareciera como si el evangelista quisiera subrayar esta incredulidad. Primero es una mujer, María Magdalena, la que les anuncia su encuentro con el resucitado. Y no le creen. Luego son los 2 discípulos de Emaús. Tampoco a ellos les dan crédito. Finalmente se aparece Jesús a los 11. Y les echa en cara su incredulidad. La palabra final que les dirige son esas palabras, quizá de las más repetidas cuando hablamos de misión. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. La conclusión: creer en el resucitado es un proceso, es un momento fuerte, también para nosotros, no solamente para Pablo que lo tumbó del caballo, también para nosotros, tumbarnos, pues no sé si siga siendo caballo hoy, que nos tumbe de nuestro carro, de nuestras máquinas, de nuestras tecnologías, no sé, aquello que nos da seguridad, sigue siendo hoy difícil, pero somos llamados a esta fe y somos llamados a la misión. Esta es nuestra conclusión, que pudiera resumirla en estas dos palabras: misión y libertad. Misión. Hoy nosotros somos los testigos del Señor resucitado. Y quizá vivamos nosotros u otras personas lo vivan, que no nos creen. ¿Por qué no cree la gente hoy? ¿Por qué la gente en general no nos cree? Cada vez aparece con más insistencia esta palabra: es que no eres creíble. Y por ahí hay ciertos grupos que dicen, pero pensando en otras cosas muy diferentes: yo sí te creo, yo sí te creo, yo sí te creo. ¿Por qué no nos creen hoy a nosotros? Se supone iglesia en este siglo XXI. ¿Será solamente por ciertos escándalos? ¿Será por eso? Pero si toda la vida ha habido situaciones de pecado, situaciones de debilidad, situaciones de fragilidad, toda la vida ha habido también ciertas patologías. Entonces, ¿será eso? ¿O será un pretexto como para decir, a ver, no es cierto lo que dices? Hoy, pues, nosotros somos enviados con todo y nuestras fallas, nuestros pecados, con todo y nuestros escándalos. La segunda lección es la libertad. ¿Recuerdan lo que dijimos el domingo de Pascua, el domingo anterior? ¿Cómo la resurrección del Señor nos lleva a movernos en esos tres ejes, en estas tres grandes actitudes que tienen que marcar el estilo de la vida de los resucitados? ¿Recuerdan el primer eje, la esperanza? El segundo eje, la libertad. El tercer eje, el gozo, la alegría. La segunda lección hoy es la libertad. El Señor resucitado nos hace libres, porque el Señor resucitado es la verdad, y solamente la verdad los hará libres. Y la verdad de la vida, la verdad de esta vida, la verdad en el itinerario, en el caminar de esta vida, es el Señor resucitado. Estamos hechos para la resurrección. Estamos hechos para la vida y la vida eterna. Vamos a seguir escuchando esta palabra todo el año, pero sobre todo en este tiempo de Pascua va a ser la insistencia. Y nosotros, en nosotros está el aceptar o no aceptar. Es la libertad. Es el ser verdaderamente libres. En la decisión, en la opción que nosotros tomemos, ahí se va a revelar o revelar nuestra libertad. Es sábado de la octava de Pascua. Mañana, segundo domingo de Pascua, se cierra esta octava. Hoy los invito a ver a María, mirarla, la madre del resucitado. En los misterios gloriosos la vamos contemplando desde la resurrección, la ascensión, la venida del Espíritu Santo, la asunción al cielo. Y en el quinto misterio, María Reina, María Señora. ¡Qué hermoso! Miremosla y digámosle durante estos días y todo el tiempo de Pascua, Reina del Cielo, alégrate, aleluya, porque aquel a quien llevaste en tu seno, aleluya, ha resucitado según su palabra, aleluya, ruega a Dios por nosotros, aleluya. Buen sábado.